Estamos aquí en Contagio Radio, en Bogotá, y vamos a platicar con unas compañeras para que nos hablen de este proyecto. Así que primero, ¿se pueden presentar, por favor? Hola, mi nombre es Mónica Lozano, yo soy periodista, comunicadora social y productora radial, y en Contagio Radio pues hago labores periodísticas y además tengo un programa ambientalista y animalista que se llama Voces de la Tierra. Hola a todos y a todas, mi nombre es Alexandra Ángel, yo soy licenciada en Ciencias Sociales, estoy con Contagio Radio hace un año apoyando la parte de redacción de notas, entrevistas, y hace poco estoy apoyando el programa Voces de la Tierra. Hola, mi nombre es Sandra Gutiérrez, soy comunicadora y periodista y estoy en Contagio Radio hace como 5 meses tal vez, y también soy periodista y pues hago parte del equipo de Sonidos Urbanos, que es el programa musical que tenemos en Contagio Radio. Y bueno, ¿nos podrían platicar cómo nace Contagio Radio? ¿Cuánto tiempo tiene? Contagio Radio es una apuesta que ya lleva 6 años. Nace primero como una revista y luego se pasa a la apuesta, digamos, radial. Nace un poco de la necesidad de escuchar otras voces. Digamos que en Colombia, y así como sucede en muchos países, a quien se le da la voz es a la parte oficial, al gobierno, al ministro, etcétera. Entonces, un poco lo que se pretende aquí en Contagio es evidenciar o visibilizar otras realidades que son, digamos, importantes en el marco del desarrollo ambiental, económico, social, que es sobre todo el tema de las comunidades y las apuestas, no solo las denuncias que hay allí, sino también las apuestas o las propuestas en temas de construcción de paz. Entonces, no es como solo victimizar a las personas, sino mostrar también ellos y ellas qué están haciendo. Y bueno, en estos 6 años, ¿cuál ha sido la experiencia de Contagio? ¿Cuáles son los temas que tratan? Igual ya antes de empezar la entrevista estábamos hablando un poco de la programación, si también podrían como... Bueno, las temáticas son, en general, temas de derechos. Y no solo derechos humanos, sino derechos de todo ser viviente. Entonces, derechos de la tierra, derechos de los animales, derechos de la comunidad LGBTI, derechos de las mujeres. Digamos también los temas que tienen que ver con la educación, con la movilización, con la protesta social, temas de coyuntura políticos, digamos, de las comunidades propiamente. Es decir, claro, nosotros producimos noticias diariamente, pero las comunidades también las producen, porque nosotros trabajamos de la mano de la red de comunicadores COMPAS, que son comunidades en los territorios que resisten allí en sus territorios, y ellos pues ahora hacen parte también como, digamos que nos integramos también a ellos, o ellos se integran a nosotros, digamos que es un trabajo conjunto, y ellos también hacen notas allá. Entonces también, digamos, son como lo que te decía ahí, es mostrar lo que ellos están haciendo allá, no solo, por ejemplo, una incursión paramilitar, que es pues obviamente una mala noticia, pero también, no sé, un mural que hicieron en honor a una lideresa de la comunidad, cosas así. Bueno, entonces tenemos varios programas. Hay uno que es los lunes, de lunes a viernes, de 8 a 10 de la mañana, y se llama Otra Mirada. Es una revista de información, entonces pues se habla de noticias nacionales e internacionales, se tienen entrevistas y en su mayoría pues recurrimos a esas fuentes que no están en los medios oficiales. Entonces, por ejemplo, hubo un operativo militar en X o Y comunidad, pues no vamos a hablar con el comandante o con el miembro del ejército, sino con la comunidad. También pues temas de coyuntura política, entonces hablamos con senadores, con concejales, sí tratamos de tener como esa otra mirada justamente. En temas internacionales también tratamos de tener entrevistas, en lo posible, sino pues con información pues reunida de varias fuentes del país. El otro programa es Hablemos Alguito, y este programa pues se trata de hacer uno semanal, y la idea es profundizar un poco los temas que en Otra Mirada no se pueden profundizar. Otra Mirada dura pues 2 horas y se hablan de varios temas. En el Hablemos Alguito se puede dedicar entre hora y hora y media a hablar de un tema en particular. Entonces, el enfoque aquí no es un tema sobre el cual se quiere pues tener mayor profundidad, no hay un enfoque, digamos, ahí como específico. Hay otro programa que está hace poco que se llama El Ecléctico, y entonces este programa lo hacen chicos y chicas de la Universidad del Rosario, pues están formándose como periodistas y es un tema de debate. Entonces, por ejemplo, sobre una urbanización, como lo que está ocurriendo ahora acá en Bogotá, el actual alcalde quiere urbanizar una reserva forestal, entonces pues se hace un debate con quienes están a favor y quienes están en contra. También lo han hecho con temas sobre restitución de tierras, temas sobre víctimas, entonces traen a diversos tipos de víctimas, también a la parte institucional, a la que de pronto Contagio Radio no ha tenido acceso por dar, digamos, otras voces, o sí se ha tenido acceso, pero no ha sido lo primordial. Entonces, pues en este programa es como el punto de tenerlos a todos reunidos para hablar en un tema en particular. El otro programa de Sonidos Urbanos, este es los jueves de 6 a 7, y aquí vienen, bueno, bandas nacionales, bandas que tienen temáticas sobre derechos humanos, sobre derechos de los animales, sobre conflictos medioambientales, que le cantan al desplazamiento, bueno, toda la dinámica también de conflicto, o que han sido, pues, importantes en la música. Hace poco estuvo un maestro que pues participó en varias bandas y agrupaciones de salsa, entonces pues, se ha logrado como dialogar con ellos. El otro programa es En Clave de Son, este es los viernes de 6 a 8, y es un recorrido por la salsa, entonces, a veces lo hacen por temas o por artistas. Entonces, bueno, abordan como toda la vida, los momentos importantes o un tema en particular y las canciones que han hablado sobre ese tema. Este lo hace el productor de Contagio Radio, que se llama Santiago Lozano, con otros dos compañeros más fuera de, pues, del equipo base. Closet Abierto es un programa que está los lunes de 6 a 7 y trata los temas sobre la comunidad LGBTI. Entonces, desde diferentes ámbitos, desde lo institucional, desde el arte, también temas de coyuntura. Y, bueno, es como también esos derechos de esta población, que en otros medios a veces no tienen acogida. Está el programa 24 Cuadros, que es los miércoles en la mañana, y es sobre cine. Entonces, los festivales para ese momento, las películas o también temáticas en particular sobre el cine. Voces de la Tierra, este programa es los martes de 6 a 7, bueno, antes se llamaba Onda Animalista, y tenía un enfoque un poco más hacia los animales. Con Voces de la Tierra pues se abre este espectro a hablar del medio ambiente, de la integralidad entre seres vivos en general, y aquí participa, bueno, yo hace poco estoy participando, la directora es Mónica Lozano, y también participan integrantes de la plataforma Alto, entonces está en comunicación con ellos para articular, pues, el programa. Se hablan de noticias nacionales o internacionales, entonces también un poco entrevistas, información de prensa, música también, eventos que se hacen sobre adopciones, pero también sobre recolección de firmas para detener un proyecto hidroeléctrico, por ejemplo. Entonces, esa es como la malla de los programas, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el reto que se enfrentan para hacer comunicación en Colombia, ¿no? Ustedes son jóvenes y bueno, por ejemplo, en México es un reto tratar de hacer comunicación cuando tenemos un monopolio en los medios. Es complicado mantenerse, es complicado también llegar a diferentes sectores, más en la ciudad. A veces las radios comunitarias logran como tener, pero entonces, ¿cuál ha sido su experiencia? Pues, digamos que en Colombia no es muy diferente a México en términos de monopolios de la información, y también es muy difícil incluso ingresar, porque nosotros tampoco tenemos una legislatura que permita un cubrimiento democrático de todos los medios. Y eso lo que evidencia es justamente eso, ¿no? Los medios alternativos tienen todos los días que darse una pela por los recursos, por los equipos, por sostener a la gente que trabaja adentro, pues porque la gente también necesita comer, necesita vivir técnicamente. Y yo creo que el mayor reto para nosotros es, con lo poco que se tiene, intentar darle la voz a la gran mayoría de personas que sabemos que no van a aparecer en los medios de información tradicionales. Y esto también nos pone en un reto, yo creo que un poco más grande, de primero llegarle a esas personas, no a las personas a las que les damos voz, sino lo que tú decías, por ejemplo, a la gente en la ciudad. las personas en la ciudad es muy difícil que consuman medios alternativos porque a veces creo que no creen que puedan encontrar ahí la información verídica y está todo esto de como ya una cantidad de medios instaurados que es muy difícil romper. Pero yo creo que aún más grande que estos dos retos es persistir, porque es muy difícil. Cuando todos los días amenazan personas, cuando todos los días hay defensores de derechos humanos que asesinan o desaparecen, cuando uno sale y a veces se da cuenta como que haces y haces y haces y haces y no sientes que algo cambie, es muy triste. Y entonces yo sí creo que devolverte y pensar como que desde donde estás haciendo comunicación estás intentando cambiar algo y persistir con eso es el mayor reto, la constancia y creer que en efecto estás colocando como un granito de arena desde la alternatividad es muy difícil y es la mayor convicción. Digamos que ahí también para aportar un poco, a veces cuando digamos se termina algún programa como otra mirada, hay mañanas en las que nos sentimos muy tristes, como sin esperanza por todo lo que pasa, porque lo que decía Sandra, aquí mataron a alguien, allí lo amenazaron, aquí estaban unos campesinos resistiendo a que lo sacaran de sus tierras y finalmente sí lo sacaron, como que las noticias son muy negativas, ¿no? Yo creo que también el reto y que nosotros nos planteamos pues con cada programa y bueno, en cada mañana es como que ese sentimiento de desazón no quede. Que quede un sentimiento de que aunque pasen cosas negativas, en las comunidades se están construyendo alternativas. Entonces, es un reto que también nos hemos planteado, digamos, de cara al escenario actual en Colombia y es la construcción de paz. Bueno, más bien los diálogos que se están llevando con la guerrilla de las FARC y es decirle a la gente, pues hay cierta esperanza, ¿sí? Sabemos que las cosas están mal, es evidente. Pero esta nueva posibilidad que tiene el país y estas cosas que se construyen en las comunidades, pues nos tienen que llenar de motivos para decir, es posible que el país cambie. Y no como todas las mañanas decimos noticias tristes, pues mañana también y pasado mañana también y esto va a seguir siendo así. Creo que ese es un reto también en términos humanos, como nosotros como como intentando ser profesionales y llevando la comunicación a las ciudades, pero también a otros países de los que pues nos oyen y dicen, sabemos qué pasa en Colombia por ustedes, es también eso, decirles, aquí pasan cosas malas, pero también se están construyendo alternativas. Entonces, como que esa esperanza es un reto que yo siento que aquí a través de los micrófonos, pues es constante, como no dejar ese sentimiento desolador, sino pues como que esa esperanza. Y bueno, no sé si quieran compartir para finalizar algo para las personas que nos están escuchando en México, no solo en la ciudad Monstruo, sino en varias de las comunidades donde, gracias a las radios comunitarias, pues nos comparten el programa, algo que les quieran decir. Y para las otras personas que, como ustedes, desde allá también están apostando como la comunicación como un espacio de lucha y como este ejercicio, ¿no?, de poder hablar y que nos escuchen. Bueno, mi primera invitación es para que visiten www.contagioradio.com. Visiten nuestras redes sociales, en Twitter @contagioradio1, en Facebook estamos como Contagio Radio. Y la invitación es para, pues por supuesto que estén también pendientes del contenido que emitimos aquí en Contagio, pero también para que a partir de alternativas como Contagio, así como sé que hay muchos otros medios también que le están apostando a esta construcción de la paz, y no solo lo que decía, no a una denuncia constante siempre, digamos, de seguir como empobreciendo a las comunidades, a las víctimas del conflicto armado, al ambiente, los animales, etcétera, sino que también se le está apostando a visibilizar, pues lo que decía hace un momento Alexandra, y es todas esas apuestas tan bonitas y esas alternativas que se están construyendo para hablar de una verdadera paz, ¿no? Entonces, pues la invitación es esa. A que persistan, a que no decaigan nunca, porque a veces uno acá, así lo que decía Alexandro, no, como que se siente muy desesperanzado, pero entonces tú vas a una comunidad o, por ejemplo, hablas con los chicos de las comunidades que nos ayudan a nosotros también en la red de comunicadores Compas, y es una cosa que uno dice, bueno, yo estoy aquí en la ciudad, pues sí, como que no vivo, digamos así, de primera persona el conflicto armado, pero tú los escuchas a ellos que están allí resistiendo, que tienen que vivir todas esas cosas, y realmente uno se llena de mucha esperanza y con esa energía tan bonita que ellos tienen. Entonces es eso, ¿no? Es como, sí, claro, hay cosas malas, pero hay muchas cosas de donde agarrarse, y la comunicación creo que es una herramienta básica y supremamente esencial para poder seguir construyendo y para poder seguir manteniendo la esperanza, y no solo eso, sino poder sentir que estamos haciendo algo, y que así sean cosas que a veces uno cree que son pequeñas, pues no son tan pequeñas, porque realmente le podemos llegar a muchos públicos. Y lo otro es, bueno, en comunicación alternativa, quisiera que, o la invitación, no sé, así como le estamos intentando también apostar aquí en Contagio Radio, es que no le lleguemos a los mismos con la misma información. O sea, definitivamente tenemos que cambiar como el chip, y es, bueno, sí, ya la izquierda en Colombia sabe esto, esto, esto, pero no, tenemos que apostar a nuevas formas. Las nuevas tecnologías nos dan muchísimas herramientas para llegarle a otra gente, entonces creo que es importante eso, la apuesta de llegarle a las personas en las ciudades, las personas que usualmente no saben bien temáticas de derechos humanos, qué está pasando con las hidroeléctricas, con las petroleras, todo eso. Entonces, como tanto de los medios de comunicación uno puede mostrar otra realidad, pero también cuando uno llega a la casa y le cuenta a la mamá, mire, pasó esto y esto, o con los amigos o lo que sea, como que esas redes de comunicación personal también generan muchos cambios.